las intenciones de reconquistarte. No sé qué pienses tú de nuestra despedida. Espero que también estés arrepentida. No me hagas saber, por Dios, que ya me has olvidado, porque estoy completamente de ti enamorado. Tal vez sea necesario darnos por perdidos para darnos cuenta que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta. No me hagas saber, por Dios, que ya me has olvidado, porque estoy completamente de ti enamorado. Dime dos.